esta orillita espero al viento que viene y va. Si me pregunta qué quiero, yo elijo ser el marinero que se va con la mar. Cambié la tierra por agua, cambié la piedra por sal, los colores del alba, acariciando la calma cada día al despertar. Voy navegando en mi barquilla, descubriendo que el mar enseña la vida al que sabe escuchar. La sabia voz de la marea, la furia del temporal, el sur y el norte a la espera, el horizonte en mi vela, es mi quimera, la mar. Yo quiero ser marinero. La arena y el mar borrando las huellas que nunca han de volver. Miré la agua y vi mi propia muerte. Sentí que el alma es como un manantial. Mi corazón vivirá para siempre porque en tu corriente permanecerá. Yo quiero ser marinero. Pasear mi barquito.